bueno, saludos, por supuesto, a todos los docentes y los compañeros de todo el país, porque hoy la jornada de lucha es nacional. Así que en todo el rincón de nuestro país los docentes nos estamos manifestando a través de distintas actividades en algunas provincias, como es el caso de Provincia de Buenos Aires, a través de un paro de 48 horas que es contundente en toda la Provincia de Buenos Aires y que demuestra el gran descontento que los docentes tenemos respecto de las políticas que está aplicando la gobernadora Vidal, pero además respecto de esta clausura que quiere hacer del diálogo con nosotros, con los docentes, imponiendo esta conciliación obligatoria.